Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, os habla Nieves Peña. Bienvenidos al podcast número 12 de Guisando.org. Vais a escuchar un podcast de recetas donde queremos que aprendáis a hacer recetas fáciles y sencillas. Voy a saludar ya a José Antonio Gelado. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo, tras la pausa y el paréntesis veraniego. Vacacional, que ya venimos con más ánimos. Claro que sí. Y ya sabéis que para los que se incorporan y para todo el mundo que escuche este podcast, que este está basado en una página web que es guisando.org, donde encontraréis todas las recetas que vamos a comentar aquí, que vamos a exponer, y muchas más de todo tipo y para todos los públicos. Hoy vamos a hacer un hueco en este podcast para hablar de un recipiente que es muy práctico y que no debe faltar en ninguna casa. La olla express, o también llamada olla a presión. Sí, señor, la olla express es un invento que ha revolucionado la cocina rápida y a la vez que nos ahorra tiempo, también ahorramos energía. La ventaja de este tipo de ollas es que tardan la mitad de tiempo en cocinar los alimentos y por lo tanto gastan la mitad de energía. Y que no hay que tocarlas para nada, echas los alimentos, pones el fuego, calculas el tiempo y listo. Se regula con una válvula que lleva en la tapa y que regula la cantidad de vapor que debe ir saliendo. La saca poco a poco a la vez que va cogiendo presión, gracias a que su tapa lleva una goma que se adhiere a la olla herméticamente. Respecto a ese tema de la olla express y lo que comentabas de ahorro de energía, fíjate si es importante y a todos los oyentes que en países como Cuba el gobierno una de las medidas que tomó fue poner una olla express en cada casa. Comprarles a cada casa una olla express. Sí, y darles una olla express, uh-huh. O sea que realmente es un elemento importante, ¿no? Incluso hasta políticamente. Sí, sí. Bueno, también conozco gente que es contraria a la olla express, ¿eh? Porque dice que algunos guisos y platos deben hacerse a fuego lento para coger sabor y consistencia. Bueno, creo que la olla express no quita ningún sabor a los platos, al contrario, al estar cerrada lo que hace es que las vitaminas y los nutrientes de muchos alimentos, sobre todo las verduras, no se evaporen y estén presentes en los platos que vamos a consumir. Bueno, para el que tenga olla express o esté pensando en comprarse una, pues nosotros tenemos una sección dedicada a este tipo de recetas donde encontraréis desde recetas de carne o pescado hasta postres. También, como siempre deciros, que si sabéis recetas para olla express y queréis ayudarnos a ampliar nuestra sección, no dudéis en enviárnosla a recetas@guisando.org. Y vamos a presentar los platos que vamos a comentar hoy, que serán especiales para olla express. Codornices guisadas. Calamares con guisantes. Arroz con leche. Y la sección de oyentes. Esperamos que os guste este especial olla express y vamos a comenzar. Codornices guisadas. Las codornices están muy ricas y son muy fáciles de hacer, además de baratas. Ingredientes para 4 personas. 2 codornices por persona. Una patata mediana por persona. Una zanahoria por persona. Un pimiento. Una cebolla. Un tomate. 2 ajos. Una pastilla de caldo de carne. Tomillo. Aceite. Y sal. Modo de preparación. Bueno, pues en nuestra olla express ponemos un poquito de aceite en la base y hacemos un sofrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues picamos la cebolla, lavamos y picamos el pimiento, picamos también los ajos y pelamos y picamos también el tomate. Lo echamos todo junto en la olla express, lo ponemos al fuego y dejamos que se ablanden. Cuando ya estén blanditos, eso quiere decir que ya está listo el sofrito. Entonces, encima ponemos nuestras codornices y las embadurnamos un poquito con el mismo. Le damos vueltas para que se pringuen bien. Pelamos y cortamos las patatas en 4 trozos, las zanahorias en rodajas y echamos todo a la cazuela. Ponemos agua hasta que cubra, no más, porque si no va a ser demasiado caldoso. Echamos una cucharada sopera rasa de sal y espolvoreamos tomillo. Hasta aquí todo, lo echamos todo seguido a sí, la vez. Sí, sí, todo seguido a la vez. Uh-huh, muy bien. Aunque parezca que hacemos ahí un... Por eso, que es una mezcla un poco ahí todo. Bruja, ala, pero sí, no, sí. Sí, todo junto. Todo, de eso, de la bruja, de la olla, así. Claro, claro, removemos bien, cerramos la olla y cuando empiece a hervir, es decir, que empiece a sonar con fuerza la válvula, con fuerza, o sea, que la oigamos desde la habitación de al lado, bajamos el fuego al mínimo y mantenemos de 20 a 25 minutos. Y nada, y luego apagamos y antes de consumir, preferiblemente hay que dejar reposar un poquito, unos 10 minutos, para que así las codornices cojan más sabor. Y así de fácil. Y lo único también que cuidado al abrir la olla express, no la abras cuando tiene toda la presión, claro. No, no, hay que dejar que saque toda la presión antes de quitarle la válvula. Luego ya retiramos la válvula y ya la podemos abrir. O sea que no es buena idea quitarle la válvula de golpe, recién eso, porque sale con mucha fuerza, quizá el se puede el vapor, hacer, ¿verdad? si tienes prisa se puede hacer, pero no se debe, porque se es va muy brusco, se va ¿no? todo, sí, que se van todos los nutrientes, todas las vitaminas, todo se va por ahí. Mejor apagarla y dejarla ella sola. Dejarla que repose. Unos 10 minutos. Unos 10 minutos hasta que cuando quites la válvula no haga... No salga nada, eso o sea, es. Simplemente la quitas y no pasa nada. Eso quiere decir que ya se puede abrir tranquilamente. Y ya tranquilamente. Puedes abrir, exactamente. Muy bien ese apunte ahí, porque... Es que conozco casos cercanos de redecorar la cocina con judías, pimientos y demás. Ah. Entonces, por eso conviene las ollas a presión recordar que son a presión. A presión. Y como no queremos que los ingredientes y la comida esparza por las paredes, sino que queremos que en el plato... Pues mejor tener cuidado con la presión. Bueno, pues dinos ahora los detalles de la receta. Tiempo de preparación. 30-35 minutos. Dificultad. Muy fácil. Precio. Barato, muy barato. Pues fácil, rápido, barato. Vamos, esto de la olla express es todo un invento, porque si lo hubiéramos cocinado en una olla normal, pues hubiéramos tardado probablemente más de una hora, ¿verdad? Eso es. Y esto es lo bueno de la olla express. Vamos a ver otro ejemplo de plato, esta vez de pescado. Calamares con guisantes. Con un calamar grande, un par de patatas y unos guisantes vamos a hacer un plato para chuparse los dedos. Ingredientes para 4 personas. Un calamar grande o 2 calamares medianos, limpios y congelados. 200 gramos de guisantes. Una cebolla. 2 dientes de ajo. 3 patatas medianas. Un vaso de vino blanco. Sal. Aceite. Vamos ya con el modo de preparación. Pues modo de preparación. Sacamos a descongelar los calamares 24 horas antes. Pelamos y lavamos bien las patatas y las troceamos en 4 o 5 trozos. Se ponen a cocer en una olla normal los guisantes y las patatas, de 15 a 18 minutos. Mientras, vamos troceando los calamares y los ponemos con un poquito de aceite en una olla express. Removemos y echamos el vaso de vino blanco. Y echamos una cucharadita de café de sal. Cerramos la olla y cocemos al máximo... De 4 a 5 minutos. Esta vez no vamos a bajar cuando suene la válvula el fuego. Simplemente cuando suene la válvula, cuando empiece a sonar, empezamos a contar 4 o 5 minutos. Y cuando pasen, apagamos. Sí, que en realidad es, diríamos, más sencillo. Sí, más sencillo y muchísimo más rápido. Esperar a que pite, contar 5 minutos. Y los 5 minutos me imagino que tienen que ser bastante exactos, ¿verdad? Sí, claro, 4 o 5. Más de 5 se nos pasaría. Muy bien. Bueno, mientras hacemos esto, en una sartén vamos sofriendo la cebolla bien picada y echamos las patatas y los guisantes escurridos que hemos cocido antes y removemos. También echamos un cacito del caldo del cocido de las patatas de antes. Echamos, cuando estén los calamares listos, los echamos también por encima y todo el jugo de la olla express de los calamares. Y removemos bien y servimos caliente. Así de fácil. Tiempo de preparación. De 30 a 35 minutos. Dificultad. Muy fácil. Precio. Pues de 4 a 6 euros está el kilo de los calamares. Depende si va a ser congelado o si lo compramos fresco. Pues muy buena esta receta, ¿no? Mm-hmm. Pues sí, la verdad es que estas dos, si te han parecido bien, ya verás la que viene ahora. Va. Antes de, si te parece, antes de ir a otra receta, un consejo para el tiempo. ¿Cómo controlar el tiempo en la cocina? ¿Con un reloj, con el móvil, con uno de estos que son como medio huevo que se mueve y que va sonando clac, clac, clac, clac, clac, clac? Hombre, cada uno con lo que tenga a mano, claro. Siempre. ¿Pero una qué sería lo más tiene que haber cómodo? Un reloj. ¿Algo que te avise? Yo creo que algo que te avise. Uno y de que haga ruido huevos bien, que dices, ¿verdad? Tú, que van... Pero son como un gorro de cocinero, un limón, una un cazuela, no sé qué. Un, sí. Sí, que van clac, clac, clac, clac, una, clac. Yo creo que en este caso una olla express, ¿verdad? Con temporizador con forma de olla express sería lo propio. Hombre, eso está mejor, porque luego tienes que andar mirando el reloj. Uf, ¿y cuándo lo había puesto? Ya no me acuerdo. ¿Hace cuánto? Algo que pite, 7. Que te avise, ¿no? Sí. Una PAL, una PDA, una agenda, por ejemplo, también te valdría, ¿no? Sí, si un la móvil, tienes a mano, o un móvil. Alarma al móvil, lo que tengas. Pero quizá lo más cómodo y lo más barato, el huevo, cazuela sí, o eso. Sí, en cualquier tienda de 20 duros o de los chinos o eso la hay. O sea, aquí. Y barata, vamos, está bien. Y es buen regalo, además. Para pues regalar. Sí, es verdad, para algún cocinilla. Un buen regalo, un temporizador, que se llamarán así, ¿no? Reloj sí, temporizador, que sí. Para que no se te pasen las cosas en la cocina. En general, no solo hoy, como hoy hemos dicho dos veces lo de los tiempos, y que es importante, pues era bueno comentarlo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, siempre es importante los tiempos. Siempre es importante, eso. No pones uno a ver la película o la serie de la actualidad y olvidarte del tema. Bueno. Pues vamos a, ahora sí, vamos con esa receta. Vamos con un postre. Arroz con leche. Bueno, pues vamos a hacer arroz con leche con la olla express. Ya veréis qué fácil y rápido y queda buenísimo. Ingredientes para 6 a 8 personas. 2 vasos de agua, de arroz. 1 litro de leche. Leche condensada. Canela en rama. Canela en polvo. Y una naranja. Vamos ya a prepararlo. Pues modo de preparación. En la olla express ponemos 3/4 de litro de leche y 4 o 5 cucharadas soperas de leche condensada. Y removemos bien, que quede bien homogéneo. Añadimos el arroz, 2 ramitas de canela y 4 trozos de cáscara de naranja. Con cuidado, esto hay que tener con cuidado que solo sea cáscara. O sea, es decir, que al pelarla no nos quede en la cáscara ningún trocito de piel de la amarilla que se pega a los gajos. Porque eso lo que nos va a dar es... nos va a amargar la leche. Entonces tiene que ser... y nos quedaría luego mala leche. Claro, mala leche amargada. Claro, entonces, mala leche y encima amargada. Entonces vamos a procurar que al pelar la naranja pelemos muy superficialmente y solo nos llevemos cáscara. Eso sí, lavamos la naranja primero, claro. Bueno, luego cuando lo tengamos todo listo, removemos, tapamos y cuando empiece a hervir, es decir, a soplar la válvula, bajamos el fuego al mínimo y lo mantenemos a fuego lento durante 15-20 minutos. Cuando esté listo, bueno, apagamos el fuego, dejamos que baje la presión y cuando esté listo lo vertemos en una fuente honda y echamos el resto de la leche que nos ha sobrado, o sea, el otro cuarto de leche que habíamos guardado del litro que tenemos, por encima y lo removemos bien. Si vemos que está espeso, pues oye, luego ya cada uno si le gusta más espeso o más claro, líquido. Claro, es que eso de la textura, digamos, claro, del arroz con leche depende un poco, ¿verdad? Claro, pero el que le guste más líquido, luego le echa más, es simplemente echarle más leche normal del cartón de leche y remover. No de la que hemos preparado ni nada, simplemente normal. Eso, normal. Que te gusta con más leche, con menos, como quieras. Entonces, cuando tengamos la textura deseada, pues lo que hay que hacer es espolvorear un poquito de canela en polvo por encima y dejar enfriar. Bueno, ya sabéis que no hay que meterlo en la nevera sin que esté frío del todo. Claro, para no estropear. Los alimentos se estropean. Lo dejamos fuera cuando esté frío a la nevera. Cuando lo vayamos a comer, también un truco, bueno, una recomendación es sacarlo 30 minutos antes del frigorífico, que se atempere a temperatura ambiente, porque si no, está demasiado frío y no nos va a saber a nada. O sea, está demasiado frío. Pues muy bueno, ¿no? Tiene, vamos, estaba yo ya haciendo mala idea, estaba yo imaginándome así en la nubecita esta de pensamiento, ya hay un arroz con leche con su canela espolvoreada y tal, y además da gusto prepararlo si es así de fácil, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver si os animáis a hacerlo y nos lo contáis, a ver qué tal os ha salido. Ya sabéis, nos lo podéis contar a recetas@guisando.org. Bueno, espero que os haya gustado este especial. Y hacerle una foto, si quieren también. Sí, sí, que nos la manden, que fíjate si que no tenemos foto de arroz con leche, qué pena. Pues que si alguien quiere decir, oye, pues ponerme arroz con leche, que me siento orgulloso de este arroz con leche. Pues lo ponemos. Se lo ponemos. Bueno, que esperamos que os haya gustado este especial olla express y que la uséis mucho. Ya sabéis que todas estas recetas y más las podéis encontrar en www.guisando.org. Vamos ahora con los oyentes. Bueno, vamos con la sección de nuestros seguidores y oyentes y que hoy será un poco distinta, ya que hemos recibido un montón de recetas, pero... no hemos podido dar la salida en estas 2 semanas, ya que hemos estado de vacaciones. Así que bueno, solo deciros que muchas gracias, que os nombraremos, no os preocupéis, en los siguientes podcasts. Ya sabéis que según los vayamos publicando, las iremos diciendo aquí. Deciros también a los que nos habéis enviado recetas, que no os preocupéis si no veis vuestra receta publicada en poco tiempo, ya que tenemos una lista de espera de casi 2 meses para publicar. Pero vamos, que todas van a salir, todas. Yo personalmente ya sabéis que contesto a todos los correos y os voy poniendo en cada uno la fecha en la que tiene prevista la salida vuestra receta, para que no digáis, ay, pues llevo ya una semana y no la veo. Claro. Pues ya sabéis que el día 3 de septiembre o 5 de octubre o lo que sea va a salir. Entonces, ya estás dando fechas, digamos, para octubre. Estoy ya en la próxima, va a ser fechas para octubre. Entonces por eso digo estamos que grabando, por cierto, estamos grabando el podcast a principios de agosto, a claro. Principios para de agosto. Cuando lo por eso que hay 2 meses de lista de espera. Y bueno, que no os preocupéis, que todas van a salir y que, bueno, como yo os contesto, pues os quedáis ya más tranquilos también. Yo también me quedo más tranquilo. Hombre. Bueno, hasta aquí este podcast de recetas número 12 de guisando.org, que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos por participar. Y ya sabéis que para enviar vuestras recetas no tenéis más que escribirnos a recetas@guisando.org o a través del formulario de la web. Bueno, nos despedimos ya por hoy. Que seáis buenos. Muchas gracias, José. Ha sido un placer. Siempre se pasa el tiempo volando en este podcast. Volando, volando. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.